Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UC. ¿De? ¿El K? Pues sí. Al respecto de todos los líos y rollos técnicos y todo eso, pues es que están ahí. Si no haces nada, no. Si no haces mucho, bueno, usuario y ya está, pues no. Sí, pero a la larga, sí. En si ese no, en el ordenador. En ese no están pasando las cosas. Quieras o no. Y luego, claro, eso trae problemas. Así que es mejor prevenir. Sí, eso siempre. ¿Cómo? Pues mencionábamos el otro día una cosa, o ayer, no sé cuándo era, que Microsoft se supone que tiene un propio sistema limpiador de todo el dispositivo. Sí. De todo lo que usas. Para no tener que usar el CCleaner. Bien. Pues no. En España no. Entonces tienes que tener el CCleaner o algo similar. Y no hay nada similar. Aunque te lo diga. No lo hay porque hay una cosa que se llama... ¿cómo se llama? Es muy fácil. Blitzbit. Ah, sí, facilísimo. Blitzbit es una pseudo aplicación que es un ejecutable súper sencillo, no pesa nada, pero cuando lo abres dices, ¿y esto qué es? Las cosas de las aplicaciones tienen que ser amigables, porque así de esa manera podrás medio enterarte de algo aunque no tengas ni idea. Sí. Porque como sabes leer, puedes ver, tienes que ejercitar un poco la intuición y ya está. Pues eso. Pero esta que he mencionado es como muy profesional, creo, ¿eh? No sé si es profesional o no. Sí, yo la he usado y es muy, muy, muy pobre en cuanto a saber qué es lo que estás haciendo. Y sepas o no sepas, tienes que saber lo que estás haciendo. Sí, eso es súper importante. Si no, lo llevas crudísimo. Uno de los problemas más importantes y que más se acumulan en cualquier dispositivo es la memoria. Sí. Pero no la memoria de que estás ocupando fotos, archivos, no, no. La memoria caché. La memoria del historial. La memoria de todo lo que estás moviendo en el dispositivo. Insisto, da igual cuál sea. Móvil, sí. Tableta, ordenador, portátil, da igual. Todo genera basura. Y esa basura, si no se tira, como ocurre en la vida normal, llega pues, un momento que colapsa falla. El dispositivo. Hay dispositivos o sistemas bastante buenos que hacen que todo eso vaya como borrándose, pero al final y a la postre, no. Ni los más buenos. No, se quedan como residuales. Hay cosas que no se terminan de borrar. Así es. Y entonces, todos esos rollos, pues son un rollo, pero como no te pongas a ello, a no ser que te importe un pie, pues al final dará errores. También es un problema, pues que es un poco lioso y engorroso y te tienes que molestar, parar un poco, por dedicarte eso, a eso y por hay eso que sacar tiempo. Hay que dedicarle un tiempito pequeñito cada ciertos días, es que ni siquiera voy a decir ni semanas ni nada, porque en el momento en que sean semanas, no hablemos ya de meses. Sí. Nada de años, pues entonces es que ya aquello de que ni funciona. Pero es que es tremendo porque sí. Estoy segura de que o sea, habrá personas que cambian de dispositivo, se le va, se va. Sí. Lo pierden, cambian de dispositivo. Y a lo mejor lo ven normal porque dicen, bueno, pues así, cambio de modelo, cambio de lo que pierdes y lo que se te va. Pero si eso no está acompañado por un respaldo que tú tengas en alguna nube, claro, yo ahí no hablo ni siquiera de discos ni nada. Claro, porque debes tener en la nube. Es ridículo, eso. Y entonces descargas. Entonces cambias de dispositivo, no hay problema. Y no hay problema. Pero cambiar de dispositivo porque lo tengas colapsado, aquello no tire, y lo tires, has tirado todo. O sea, entonces ahí hay que darle un poquito a la cosa. En serio, da igual. Realmente la excusa. Es eso, es también verlo como, pues eso, que es un trabajo, alguien como alguien que está contigo, una personita, pero de un dispositivo, sí. Pues eso, un cacharrito, pero... Pero ojo, que además estás vendido a lo que manden los dueños de ese móvil y ese ordenador, que no eres uh-huh. tú. Tú parece que lo tienes y sí. eres el dueño del cacharro. Bueno, pues no, sí. en absoluto. Realmente se parece que es dueño de muchas cosas que no. No, estás a expensas de lo que decidan en la siguiente actualización. Hombre, totalmente. Y lo hemos visto, nosotros lo vemos, tenemos un, digamos, como un conector que hace que podamos tener estos dos micrófonos sí. funcionando. Uh-huh. Se llama técnicamente HUB, H-U-B, lo puedes buscar en internet, y hace como de ladrón. Conectas, en este caso es un USB-C, y tiene para conectar tres USBs normales, uh-huh. ¿vale? Y entonces ahí lo conectas y hablamos. Uh-huh. Bien. En las últimas semanas ha pasado algo. No sabemos qué. No sabemos quién. Ya. Una actualización de Windows, una actualización de los conductores, drivers. Algo ha hecho que cada 2x3 estemos con que este dispositivo último no es reconocible. Y dices, ¿y por qué lo reconoces si hago... Este siguiente movimiento, que es que es ridículo que te pasas? Desconecto uh-huh. el hub, o sea, el sí. ladrón. Desconecto los dos USBs de los micrófonos. Sí. Conecto otra vez eso. Y lo conecto otra vez al ordenador. Y ya funciona. Ay, ay. Me vendí una frase con una palabrota. Vamos, no me... Ay, es muy gracioso. Es que, o sea, con la tecnología se está realmente como en las cavernas, ¿no? Porque todo puede ser un falso contacto. Una cosa de que... Sí, pero lo que peor... conecta bien o no conecta bien. Lo peor es que ya hasta las conexiones tienen que ver con software. Sí, también. Eso. Y entonces claro. Es un fastidio porque tú no tienes ni idea de eso. ¿Solo intuición? Sí. Si tienes una intuición mágica, es mejor, ¿eh? Yo la intuición la mágica es la buena. Y absurda. Por favor, eso es mucho más sí, importante. Sí, que el absurdo vence al imposible. Porque el absurdo dices, ¿pero por qué voy a hacer eso? Bueno, pues hazlo. Prueba. Desenchufa. Si es absurdo, enchufa. En este caso son tres. Funciona. Son tres, sí. No solo es un ratón o... Pero... Todo así. Es que todo es, o sea, iba a decir absurdo, pero no es la palabra. O sea, es caótico en la totalmente. Informática. Y a ver, ¿por qué el disco funciona fuera y no funciona dentro? Eso. ¿No hay explicación? No. O sea, estamos en la era mágica de que no hay explicación. ¿Es así? Y ni siquiera el soporte, que me ha respondido de una manera ridícula, creo que ayer también lo dije, que ni siquiera, pero si es que no estoy dado de alta en... no, hoy tampoco, les he mandado ¿no? la captura de cuando lo hice, el 30 de diciembre. Uh-huh. Digo, no estoy, entonces, ¿esto qué es? Ahí. Digo, si este es el soporte que me vais a brindar, de verdad, o sea, esto es terrible. Pues... Luego, además, esas. ¿Qué me van a decir? La pregunta es, ¿y qué clase de disco duro usas? Y yo les digo, ¿y qué más da eso si lo he estado usando... Desde el minuto uno que monté el ordenador uh-huh. hasta el otro día que dijo, pues no se reconoce esta música porque patatas. Ahí está, dices, a ver. Hay algo ahí que sea algo sí. y ya no lo reconoce. Pero seguro que ni ellos lo saben. No, yo te digo no que no. No lo van a saber. No. O sea, es escalofriante, pero también alucinante. Pero sobre todo porque les importa un pie. Sí. Si les importara de verdad, me harían hacer fotos del interior. Sí. Preguntarme hasta, porque eso es lo que hace la IA. Y ajá. eso es lo que está haciendo la diferencia. Sí. Que te molesta la IA, sé mejor que ella. Claro. Se puede hacer, ¿eh? Sí. La puedes serlo. Si te pones, pero si no te pones, pues no. Sí. Nos pasó. El anterior disco, el anterior ordenador que intentamos tener, pero tenía un fallo. en el sonido. Sí, el anterior, sí. Lo tuvimos que devolver. Uh-huh. Sí, el que y eso ruido. Es el que causó que tuvieron que tardar un montón en tener este, porque quería pillarlo de otra vía. Pues lo devolvimos. Y uh-huh. tuvimos que dejar una reseña justa, no mala, justa. Exacta, una reseña. No exacta. Hay manera, suena mal y todo eso. No respondieron antes de que yo hiciera nada, porque eso uh-huh. era por Amazon. Ahí puedes escribir al vendedor y decirle, oye, esto está dando problemas. ¿Me lo cambias ya y ya está el problema? Uh-huh. Respuesta cero. Tardaron un mes en responder. Y como dejé una reseña de una estrella, les fastidia un montón. Sí. Y les digo, ya. ¿Y dónde estabais? A ver, o sea, os fastidia un montón ahora. Y durante ese mes que habéis estado sin contestar nada, ¿qué sentido tiene? Estabais tan tranquilos, ¿no? O sea, ¿a ti te importa tu empresa? Nada, porque... Pero tenían que estar al esto es una de cuestión todo. De las... Como máximo, y ya me suena demasiado, horas. Pero ahora mismo... ¿Estar un mes para contestar a un problema? Yo, como somos buenas personas, quitamos la reseña. Sí. Porque entendí la cosa. Pero solo porque somos buenas personas. Sí, sí, sí. Nada más. Y porque ellos me dijeron que lo sentían mucho, que llevaban poco tiempo, que es que no sé qué, no sé cuántos, todo eso. Uh-huh. Entonces, pues... Pero les digo, y me ofrecían incluso... un descuento para no sé qué. Digo, no quiero descuentos ni quiero nada. Quiero que no ocurra eso más para otro usuario. Eso precisamente es lo que no entienden. Porque normalmente... Esto sí, porque no es por hacer... Uy, haría racismo, pero no es racismo. Son chinos y saben adaptarse a todo. Sí. ¿Vale? La que me está atendiendo ahora de este soporte también y lo tendrá que entender. Si claro. no, pues... Pues mira. Pues no. Como la reseña que les he puesto hoy en un anuncio en Instagram. Sí. Digo, el aparato deja que desear en muchos aspectos y el soporte es nulo. No hay. Entonces, no, porque claro, yo les pedí ayuda para el ventilador, no hubo manera, uh-huh. y me ayudó en media hora o así, lo tuve hecho con ChatGPT. Sí. Me metí en la BIOS y ya está. Mándame meterme en la BIOS. No me mandes un archivo de 2 gigas en el que en algo de eso tienes que actualizar. Pero dices, ¿qué dices, tío? Hay que meter algo de eso. Ser. Algo de eso tienes que actualizar. En inglés, medio traducido. Ay, ay. No. De verdad que la IA es... Sí, sí. Maravillosa. Incluso maravillosa. Equivocándose. Pero incluso la puedes, equivocándose también. La puedes rectificar. Rectifica. Tú la puedes rectificar. Sí, la puedes rectificar. Y se rectifica y además se alegra y todo. Sí. Y dice, ah, es verdad. Tienes razón porque no se nos mandó. Amigo, claro, si está ahí. Sí. Y entonces es fantástico. Y es que no hay comparación. Si es el hecho es la función. Si no funcionas. Claro. No puedes, no vales, tienes que funcionar. Es una función. Tú fíjate cómo comprende que hoy, que hemos terminado de descargar todo lo de la biblioteca tebana, y entonces estaba en la duda. Uh-huh. ¿Subo todo y hacemos la categorización después? Le pregunto a Tam. ¿O lo hacemos antes? Ajá. Dice, sabia pregunta. Porque claro, una vez que lo tengas todo, es posible que no sé qué, pero si lo subes ya con categorías, y le digo, pero espera, Tam. Es que pero recuerda. Lo intentamos y no salió. Tuvimos que optar por esta forma que tenemos ahora, ajá, actual, de que se sube todo y ya está. Uh-huh. Prefiero subir todo y ya está que no subir nada. Porque daba claro. error. No hay problema porque no sé qué. Se va a liar. Sí, y yo se lo he dicho. Digo, me da miedo, pánico, terror. Sí. Que hagamos cualquier cosa que lo pierda todo. O sea, no, sí. Eso no puede ser. Y eso que ahora solo hay 200 y pico cosas subidas. Cuando estén las miles de cosas que hay, pues claro. Y no hay límite de subida de... Sí, tenemos espacio, un espacio. Pero son, por eso están, por eso todos los archivos son MP3, porque ocupan un poquito. Sí, pero me refiero no a la cantidad de subir, sino a la capacidad. O sea, si son 900 programas. Claro, por eso, la capacidad. Ajá. Sí, tenemos, no sé si son 200 gigas, creo que dará. Ah, ya. Pero, ten en cuenta que, por ejemplo, un programa de un zono, que sí, 45 minutos, eso en gigas son, en WAP son gigas. Sí. Montones, o sea, 200, 300, no tendría nada. Ah, pero como está en Pero en estar en MP3 son MP3. 12 megas. 12 megas, ya. No he dicho bien la cantidad del espacio que tenemos en el servidor virtual. Uh-huh. Son bueno. Más, pero vamos, da igual. Bueno, da lo mismo. Y además es una prueba, solo estamos probando y si no se puede subir todo, pues no se puede subir todo y ya está. Y sí, sí. Es una, bueno, un arca de Noé nuestra, de eso. Sí, sí. Hola, nos hemos ido. Ah, nos Oye, hemos pasado, vaya. Que ha sido 14 de Hathor. Del H25. Ahí está. Eso es. A ver si mañana es posible que más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.